Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step. Otro martes y seguimos aquí. Esto debe ser que nuestros jefes no nos han escuchado. Bueno, jefes no, que no tenemos, pero oyentes creo que tampoco tenemos. Este es el segundo programa ya, y es mucho más de lo que yo esperaba llegar. Recuerdo, hasta donde me llega la memoria, una semana es un montón de tiempo. Mejor voy a decir mazo de tiempo para que se sepa ahí de dónde soy, porque el programa va a ir sobre esto. Recuerdo que el programa anterior no estuvo mal del todo, gracias a la entrevista que le hicimos a Xavier Artiga, el director de... Ciudad Morta. Por eso, tenemos presente hoy en este programa a Tamara. Bueno, aunque todavía no ha llegado. Pero es que, Álvaro, como tengamos que hacer solos entre tú y yo este programa, sinceramente, lo llevaríamos. Pero mira, voy a decirlo así, de una manera cientificista, para quedar bien y tal, que ya sabes que a mí eso me encanta, lo llevaríamos como el culo. Por poner un ejemplo así, pues yo creo que seríamos como Rajoy en el gobierno de España, ¿no? Pero eso sí, nuestra carga de responsabilidad es bastante mayor. Voy a dejar de decir tonterías que al final se me va de las manos y vamos a entrar en el grueso del programa. ¡Comenzamos! Yo soy Álvaro. Y yo soy Diego Sánchez. Cierto, podéis seguirnos en Diligencia Radio y podéis comentar con nosotros lo que queráis. Esto en Twitter, claro. De Madrid. Bueno, como habéis podido comprobar, con esta canción de Porretas basada en la célebre de Sabina, vamos a hablar de Madrid. Esta ciudad es, como diría Francisco Umbral, Diego, por favor. Francisco Umbral dice lo siguiente: parece que hoy toca hablar de Madrid. Madrid es una gran ciudad, o al menos es una ciudad muy grande. Pues con esta fantástica cita, quiero decir que Madrid es tan grande que vamos a partir el programa en dos partes. La primera, esta semana, va a hablar sobre Madrid y el cine. Y tenemos la ayuda de nuestra compañera Tamara, que acaba de llegar. Corre, corre, corre, que ya tienes el micro abierto. Hola, buenas tardes. Tamara, salúdanos otra vez, por favor. Hola, buenas tardes. Tamara es una gran estudiosa de Madrid y el cine. Y además tenemos la suerte de que viene de fuera, así que tener una imagen, claro, como yo, una imagen de Madrid bastante diferente a aquel nativo este. A la que tengo yo aquí. El que dice mazo. Y la segunda parte del programa que haremos será otra forma de Madrid, más basada en libros y en canciones que en el cine. Que esto será la semana que viene. Bueno, para Madrid y el cine habíamos pensado dividir el programa en varias partes. Vale, Madrid, Madrid ha sido elegida protagonista de muchísimas películas y en ellas pues podemos apreciar no solo la evolución del cine y de la ciudad, sino también una parte de la evolución política de España. Por eso hemos dividido la sección en cuatro partes. La primera, vamos a hablar desde el franquismo, después pasaremos a la transición, después al cine kinky y para finalizar al cine actual. Y gracias a Tamara, que está aquí, vamos a desarrollar un poco todas estas etapas en las que hemos dividido esta sección. Bueno, empecemos. Para empezar a hablar de Madrid, tenemos que hablar de la Guerra Civil, que tuvo... No vamos a hablar de ello en este programa, pero bueno, influye mucho en el desarrollo posterior. Una ciudad destrozada por la guerra como es esta, y donde las películas que se hacían eran, como veremos, pura propaganda tanto de un bando como del otro. Por ejemplo, del franquismo tenemos películas como Raza, con guión de Francisco Franco, o algunas como Rojo y Negro o A mí la Legión. Y una publicidad muy, muy representativa de los estudios de Aranjuez, la única factoría que no ha producido ni una pulgada de celuloide para los rojos. Para seguir hablando de la posguerra... Parece que Álvaro lo está leyendo todo, pero no es mentira, eso lo sabe todo de memoria. Por supuesto, Diego. Tenemos otras películas como... ¿Cómo cuál? A ver. Como Surcos, que es de José Antonio Nieves Conde, un falangista, que realizó una crítica social. Me gusta la de falangista, es ahí una mezcla. Falangista es un neologismo que... En este programa somos innovadores, así que... Sí, sí. Una película de 51, dirigida por el falangista Nieves Conde, en la que se realiza una crítica social a la inmigración del campo a la ciudad, muy importante en esta época. Otras películas, por ejemplo, son El último caballo, de Edgar Neville. De Edgar Neville es un importante personaje en el cine español que dirigió La Torre de los Jorobados o El Frente de Madrid, además de gastrónomo, escritor, un millón de cosas. El último caballo, o Muerto de un ciclista, por ejemplo. Y también podemos hablar del Madrid durante el desarrollismo, con películas como La ciudad no es para mí, con Martínez Soria, o Zampo y yo. En estas se ve el Madrid que todos conocemos, la Puerta de Alcalá, el Parque El Retiro, la Fuente de Cibeles, el Madrid y los turistas, el que conocimos primero los que llegamos aquí, como Tamara y yo. Y primaba más el lugar donde se realizaba que las historias humanas. Más tarde llegaríamos con... Perdón. Más tarde teníamos películas como Sor Citroën, Costumbrismo, del que todos conocemos también, del de cine de barrio. Lo de Sor Citroën no es por publicidad, se llamaba así, La monja de verdad. La monja de verdad o la película también. Está basada en hechos reales, como todas ahora. Aunque también grandes películas como, por ejemplo, Plácido, que tenemos aquí un pequeño fragmento para que lo escuchéis. Sketch. Plácido, una película de Berlanga, es una de las grandes películas del cine español. y con un tono de comedia dura, negra, mordaz, analiza la situación de la época, como vamos a escuchar. ¿A usted qué le ha tocado, anciano del asilo o pobre de la calle? Porque los de la calle los tenemos abajo. No sé, yo preferiría anciano. Los ancianos están más desamparados. Además, usted sabe que perdí a mi padre y con un anciano lo recordaremos más. ¿Qué opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted y tantos como usted compartan hoy la cena con estas generosas familias? Diga que está muy emocionado. Yo, lo que dice aquí la señorita. Este pobrecito tiene reuma. Bueno, con la cena se reanimará. Coñac, queremos que nos den coñac. Eso. Es el primer plazo del motocarro, ¿sabes? A mí me gusta ser serio. Fíjese cómo soy yo, que si hoy no pago esta letra, seguro que se me amarga la Nochebuena. Mire, son 6.820. Aquí están. Más los gastos. ¿Los gastos? Pero si aquí nadie ha hecho ningún gasto. No entiende. Los derechos legales. ¿A usted no le han protestado nunca una letra? No. 3.500. Ahora Tamara nos hablará de algunas películas, también de esta época. Lo interesante de analizar el cine, así como cualquier expresión artística, es que queda bien contextualizado la situación en la que es realizada en la mayoría de los casos, ¿no? En el caso de la Guerra Civil, aunque no vayamos a entrar mucho en ello, es evidente el gran conflicto y la subjetividad con la que se enfrentan cada uno de los bandos. Sabiendo ya cómo acaba la Guerra Civil, es evidente que prácticamente todo el cine, o al menos el que se permitiera la dictadura, estaría con el régimen. Y ya, aunque no tocara la cuestión política, como no lo hacían en la mayoría de los casos directamente, sí que pondría de manifiesto las costumbres y la moral propias y favorecedoras del régimen. Uh-huh. Muerte de un ciclista es justamente lo contrario, es una de estas películas de oposición de las que no se pueden encontrar demasiadas en el franquismo, y aún así tuvo bastante éxito. Muerte de un ciclista, bueno, sí, ya es una revolución dentro de lo poquito que había durante la posguerra. No solo por el hecho ya de que fuera una película en la que se cuestiona bastante la moralidad. El argumento, bueno, va de ya esto tormentoso desde un principio, ya que comienza con una pareja de amantes. Una pareja de amantes, él era un hombre casado y además profesor de la chica con la que mantiene una relación. Atropellan a un ciclista y estos se dan a la fuga. Bueno, ya de por sí el mensaje es bastante incómodo, ¿no? Puesto que plantea el hecho de poder fugarse y por el estatus realmente poder librarse del delito que han cometido, ya es una crítica directa al funcionamiento jurídico y legal de la época franquista. Pero también, y ya más centrándonos un poco más en lo que es Madrid, perdona que me adelante. Bueno, el cine del franquismo, como dijiste tú antes, se centra sobre todo en dentro de la ciudad de Madrid en exaltar los grandes monumentos. Muerte de un ciclista es totalmente diferente. Ya no es el Bernabéu, las Cibeles o el Retiro que sale en Sampo y yo, protagonizado, por cierto, así como curiosidad, por Ana Belén, cómo cambian las cosas, ¿no? Sino que sale en el Madrid menos visto, de lo que se puede destacar una manifestación de estudiantes en sí. Vamos, algo más contrario al régimen de aquel momento, yo creo que posiblemente no se podría haber puesto en una película. Por otro lado, el mensaje incómodo. No quiero adelantar nada, pero evidentemente siempre se dice, ¿no?, que el mensaje de una película, cuanto más en shock te deje, más logra movilizar, ¿no? Entonces, esta película, desde luego, si ese era posiblemente ese fuera su propósito, ya que no acaba bien. Gracias por el spoiler, Tamara. No he dicho la película vale la pena verla, no, no, sí. No ha adelantado nada tampoco. Pero eso, es una película que básicamente, más allá de una historia tan turbia, presta para la reflexión, evidentemente. Pues aparte de esta película, también tenemos otras comedias, como pueden ser otras comedias con trasfondo dramático, que nos muestran el humor negro de la época, como son El cochecito, El pisito, o ya comedias más puramente, como se entiende el género, como Atraco a las tres. ¿El pisito es la versión española de Apartment? Exacto, Diego. Gracias por iluminarnos con tus comentarios sobre mi cultura, eso es. Por ejemplo, una comedia clásica que todos conocemos, que tuvo un gran éxito tanto en su época como ahora, es Atraco a las tres. No importa, me siento fatal, ya ves. Caramba, señorita Katia, encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase. Siéntate, haga el favor. Solo he venido para hacerle una pregunta. Usted pregunta lo que quiera. ¿Ha llegado una transferencia para mí? Pues no ha llegado, no. ¿Seguro? Seguro. La cuenta de usted la llevo yo personalmente. ¿Puedo pedirle un favor? Hecho. Cuando llegue esa transferencia, ¿quiere avisarme al York Club? Pero a mí sola, ¿comprende? Sí. Si hay alguien conmigo, usted no diga nada. De acuerdo. O sea que yo voy al George Club, entro en su camerino, uh-huh, y allí está usted esperándome. ¿Sola? ¿Y si no ha llegado la transferencia, puedo ir también a decirle que no ha llegado la transferencia? Usted puede venir a verme cuando quiera. Siempre será bien recibido. Señor Galindo, que por arreglar el coche nos llevan 3.500 pesetas. No interrumpas. Si es que están al teléfono, hay que aprovechar ahora que no está Don Prudel. Que sí, que lo arreglen, sí. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Que sí, que lo arreglen. Pero nos quedará como nuevo, ¿eh? Pero qué culata ni qué piñones. Bueno, y ya pasamos a cine más propio del franquismo. De los años en los que la recuperación económica después de la posguerra se empezaba a notar un poco más. Una película infantil que es bastante interesante del análisis es Sampuyo, de 1965, protagonizada por Ana Belén, con 15 años. La película, justamente, lo grande que tiene es que podría decirse que es el paradigma del cine franquista. Además de, claro, evidentemente es una película infantil donde se está metiendo la pedagogía franquista, sí, perdóname ser tan franca, desde muy adentro. Como ya dije antes, el hecho de exaltar los grandes monumentos madrileños, la película en sí tampoco tiene mucha chicha. El momento realmente sí que se ve, por ejemplo, Ana Belén, que su padre acaba de hacer fortuna poco a poco con una empresa y viven en un piso bastante lujoso del barrio Salamanca, y ya se va viendo un poco, se contextualiza un poco para quién va dirigida esa película, ¿no? En el 65 tampoco todo el mundo podía permitirse tener un televisor o acudir con cierta frecuencia al cine. Pero realmente, como iba diciendo, lo interesante de esta película es una canción que tiene Ana Belén con Sampo, que es el payaso con el que protagoniza la película, justo al final cerca del final de la película, en el cual salen absolutamente todos los grandes monumento de Madrid, desde la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Retiro, las Cibeles, Neptuno, la Puerta de Alcalá. Y bueno, justamente con esto ahí se comete un fallo de ubicación. Aparece Ana Belén hablando con el payaso del estanque del Retiro a la Puerta de Alcalá, y por lo menos debe haber No estoy segura, pero cerca de medio kilómetro de distancia. ¡Corre, Álvaro, corre! Perdón, perdonen las molestias técnicas. Se hace lo que se puede. Vale, bueno, luego, más tarde de esto encontraríamos obras más rompedoras, como por ejemplo La cabina, de 72, protagonizada por José Luis López Vázquez, que tendría un gran éxito en la época. Y El Madrid del cine kinky, que el cine kinky, sí, que se dio entre finales de los 70 y principios de los 80, y representaba fielmente la sociedad de la época, una sociedad profundamente marcada por la delincuencia, por las drogas. Y tiene las películas principales de esta época son, por ejemplo, Navajeros, Deprisa, Deprisa, otras de Eloy de la Iglesia. Estas películas también tuvieron un gran éxito en su época, eran auténticos fenómenos de masa. Y luego ya llegaríamos al cine contemporáneo. Exacto. El cine contemporáneo, pues eso, que lo hemos aproximadamente lo hemos dividido desde el año 1998 aproximadamente con la película El Barrio, aunque son películas muy parecidas también a las del cine kinky, hasta a lo mejor 2005-2006, que ya comienzan otro tipo de actuaciones. Pero en estas películas, tanto en El Barrio como quizás en El Bola, del cual tenemos un pequeño fragmento, si me lo pones, Álvaro, María, es un favor. ¿Puedes? Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué quieres? ¿Quién, yo? Nada. ¿Por qué me estás siguiendo? No te estoy siguiendo. Sí, me estaba siguiendo. ¿Qué quieres? Solo quería hablar contigo. ¿Cómo te llamas? Pablo, pero nadie me llama así. Todo el mundo me llama Bola. ¿Qué te ha dicho el oso? ¿Qué oso? El profesor que era por ti, como estaba fumando. El Bola. Pues El Bola es una película de denuncia social que tiene lugar en uno de los, bueno, en varios de los barrios marginales de la ciudad de Madrid. Está rodada en el año 2000 y aparecen pues la zona de Usera, toda aquella parte de Vista Alegre, un poco también, pues aparece incluso Batán cuando van al parque de atracciones, que bueno, son partes bastante marginales y en las cuales la historia, aparte de que aparecen rasgos un tanto opresores, como podría ser la policía o como podrían ser los padres violentos que maltratan a sus hijos, que es realmente de lo que va la historia, se ve un atisbo de esperanza en una familia, la familia del amigo del Bola, que aunque tienen la imagen o dan la imagen de personas también marginales, con muchos tatuajes, y que el padre del Bola se asusta, pero dan una imagen negativa, y en cambio son aquellos que al final, uy, no voy a decir el final de la película, pero son los que ayudan al Bola a desarrollarse un tanto socialmente y le ayudan a superar los malos tragos que pasa por la violencia que ejerce su padre contra él. Dejad de hablar entre vosotros, hombre, que yo me quedo sin nada que decir aquí y claro. Sí, pero podéis hablar con los micros encendidos. Este es un programa de debate con los micros encendidos. No, no, podemos hablar entre nosotros. Tenías los micros apagados y me está quedando yo sin nada que decir y claro. Olvidemos esto. ¿Puedes continuar hablando del Bola? No, ya no hay nada más que decir. Bueno, pues también podemos hablar de una película mítica que es El Día de la Bestia, que hace poco falleció su actor, su protagonista, Alex Angulo. El Día de la Bestia, en el año 95, dirigida por Álex de la Iglesia, representa un Madrid casi apocalíptico, totalmente gobernado por demonios. Por el demonio, que es el de lo que va la película, que va de un cura que tiene que ir a Madrid a encontrarse con el demonio porque sabe que el Día de la Bestia va a llegar y va a ser el 25 de diciembre de ese año, en esta ciudad. Madrid, aparte de esto, está está sacudida por una ola de asesinatos de mendigos por una campaña llamada Limpia Madrid, en un clima de no hay ninguna solidaridad, la ciudad está completamente abandonada. Vamos, algo que nos puede recordar algo, no vamos a decir. Vamos a poner. ¿Qué insinúas, Álvaro, por favor? Nada, no voy a hablar mal de Madrid, por supuesto. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la película. Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Necesito que me ayude a contactar con el demonio. Bueno, como ha dicho Diego, una de las características más importantes en el cine más actual es mostrar el Madrid ya también más humilde, como también el más alternativo. Madrid es una ciudad realmente tan representativa, tan conocida por los españoles y sobre todo tan diversa que de aquí a unos pocos años los directores han apostado más por enseñar la otra cara de Madrid, ya sea con el Bola, mostrando barrios de los distritos más alejados del centro, como puede ser Vallecas o Puente de Vallecas, luego ya una cara menos desenfadada, menos crítica, como la que podría mostrar en Estocolmo de Sorogoyen, estrenada el año pasado, protagonizada por Francesco Carril, en la que el actor se llevó el premio a mejor actor Nobel, si no recuerdo mal. Esta película comienza en el patio Maravillas de Malasaña. Y aunque sí que un traveling bastante parecido al de antes del amanecer, lo que da bastante juego a que se muestre todos esos rincones de la ciudad por los que pasan los protagonistas antes de llegar a la casa de él. El hecho de que comience en el patio Maravillas muestra, como he dicho, un Madrid totalmente inexplorado hasta ahora, un Madrid que realmente solo había sido recogido por documentales o realizaciones bastante independientes de la movida madrileña, pero que nunca se esperó que tuvieran tantísimo éxito. El mismo caso es Los Ilusos de Jonas Trueba, en el que, bueno, Lavapiés, el barrio de la Latina o Antón Martín son, aparte de otros muchos lugares, pero son casi un escenario que da pie a muchísimo juego y que también es una forma de llamar a eso, a conocer un Madrid no tan monumental como artístico. Bueno, también tenemos las películas de Almodóvar como Carne Trémula o Atamé, que presenta un Madrid completamente artificial, unos personajes inverosímiles que nos tiene acostumbrados este director. O grandes producciones como Abre los ojos, de Amenábar, del año 1997, en que se ve una de las imágenes más famosas de Madrid en el cine, que es la de la Gran Vía vacía cuando Eduardo Noriega sale a la calle, en que no se sabe si es un sueño o no, y ve la Gran Vía completamente vacía. Junto a la ya mencionada, El día de la bestia, el cartel de Schweppes, que gracias a eso consiguió ser salvado de la ley que puso el ayuntamiento para quitar los neones de la ciudad. Y se declaró interés turístico en gran parte gracias a esta película. Y no les ha venido bien ni nada los de Schweppes, ¿eh? Ya ves. Y bueno, Abre los ojos es una gran producción de Amenábar que luego tendría su remake americano. ¿Lo de Abre los ojos me lo decías a mí o...? En general, nuestro público. Que luego tendría su remake americano con Tom Cruise como protagonista. Sí, el cual no vale la pena en absoluto. Es la versión, como casi todo, las primeras versiones son mucho mejores. Desde aquí lo recomendamos. Y bueno, pues es una muestra de que Madrid también puede ser... Aunque en la película no habla mucho de la ciudad, sí que se ve la Gran Vía, sí que se ve el Retiro. pero es una muestra de que se pueden hacer obras comerciales, importantes y de buena calidad, como es la de en este caso. ¿Y me vas a poner una canción? Vamos a poner una canción. ¿Cuál de ellas? Una que podría considerarse el himno de Madrid. Supongo que todos la conoceréis. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Ese pequeño fragmento que se nos ha colado, porque, bueno, Álvaro tiene que mejorar un poquito. Ese pequeño fragmento de lo que vamos a hablar, del Viña Rock, porque hoy han salido las confirmaciones. Ayer. Yo es que voy un poco retrasado, entonces me he dado cuenta hoy. Bueno, las entradas se pueden encontrar hasta el 5 de octubre, me parece, por 27 euros. Luego irá subiendo poco a poco hasta finales de mayo. De todas formas, aunque no se haga la confirmación tan temprana, las entradas son bastante asequibles y es un festival muy popular. En el Viña de este año podremos encontrar grupos como, para todos los gustos, como Gatillazo, como Boicot, como Narco, Leonardo, que no le gusta a Álvaro. Bueno, también sale Aspen Cat, por ahí, La Gusa Sorda, va Nervioso, de rap. El Puchero del Hortelano también. La Pulquería. Y Siniestro Total, que es nuestro preferido. Sin embargo, la confirmación de participaciones seguirá aumentando. Todavía no hay cartel definitivo. Y bueno, también aparte de esto, vamos a hacer una pequeña agenda cultural de algunos conciertos que hay en Madrid, ahora en octubre. Qué maravilla Madrid, de verdad. Qué maravilla hay de todo. Bueno, pues el primer concierto del que vamos a hablar es el de Judith Mateo. Es una cantante de folk rock y tenemos hoy su concierto. Avisamos con bastante tiempo de antelación. Tenemos hoy su concierto a las 9 de la noche en la sala Galileo Galilei. que está por allí un poco lejos, perdido en la calle C.A. Bermúdez. Y nada, me gustaría decir que Müller ha marcado un gol, va ganando 1-0 el Borussia Dortmund. Eso es agenda cultural, ¿no? Escuchamos un poquito de la cantante Judith Mateo. Müller es muy fan de Judith Mateo. Judith es la del violín, ahora la escucharéis. Esta bonita versión de Dust in the Wind. Ábreme el micro, de Kansas. Otro concierto que podemos encontrar es el de Morrissey, que será el día 9 de octubre. Morrissey, ex cantante de los Smiths, es uno de los grandes iconos pop de este siglo. Él se lo cree bastante. Escribió su autobiografía en Penguin Classics, que es una sección que nunca había publicado a nadie vivo hasta la hora, pero él presionó para que se hiciera. Y ahí lleva más de 110.000 ejemplares vendidos. Su disco es World Peace is None of Your Business y actúa en la sala Barclaycard Center de Madrid, como hemos dicho, el 9 de octubre. Vamos a escuchar ahora su tema más famoso. ¿Lo encuentras? Oh,

los argentinos lo han vuelto a hacer, igual que sucedió con los Ramones. Han hecho un tributo a Queen que se considera el tributo más espectacular de todos. Han salido muchos, ¿no? Pero al parecer los de Goopsey de Queen, se llama así, el grupo al que me refiero, es sin dudar que más se asemejan a la mítica banda británica. Al igual que Albert Plum, será el 11 de octubre a las 9:30 de la noche en el Palacio Vista Alegre Arena. Bueno, la entrada hay que cogerla con antelación cuanto antes para los interesados, ya que al parecer esta banda es bastante conocida y las entradas en todas las ciudades allá por las que pasa vuelan enseguida. Y no tenemos a Goopsey de Queen, pero les dejamos con los originales. Stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. Otro concierto que tenemos es el de The Hanson Family. Seguro que el nombre puede no sonaros, pero si habéis visto True Detective, la preciosa intro que tienen, la banda sonora está puesta por ellos con su canción Far From Any Road, que la escucharemos. ¿Qué día es, Álvaro? El día 11 de septiembre. El 11 de septiembre en la Sala del Sol, en Calle Jardines. Qué curioso. Y vamos a escuchar ahora mismo la canción. Por mí puedes dejar Queen, ¿eh? Si a mí también me gusta. Pero nuestros oyentes se cansan al final. ¿Tú crees? Me canso yo. Me canso yo. Por ahí empieza a sonar. Por último, vamos a decir el concierto del maestro de Javier Krahe. El problema, estábamos en una indecisión si decirlo o no decirlo, porque es el 17 de septiembre, de octubre, donde me voy yo, el 17 de octubre, y todavía queda bastante tiempo, pero bueno, hay que decirlo, y si lo repetimos, pues mejor todavía, para que no se os olvide, porque Javier Crae. Es el día 17 de octubre en la sala Galileo Galilei. ¿Y a qué hora es? A las 9, creo. A las 9 de la noche. Y bueno, pues os vamos a dejar con una canción maravillosa de Javier Crae. Se llama Marieta. Asombraos. Con guitarra de Joaquín Sabina. Adelante. Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre, y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre, y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre, pegado al manillar hice el gilipollas. Bueno, no dejamos terminar la canción porque ya son las 7 menos 5 y tenemos que despedirnos. Tamara, muchísimas gracias por venir. Bueno, ha sido un placer. ¿De verdad? Lo ha sido. Vale. Lo tomo como palabra para la próxima vez que vengas, ¿eh? Y nada, ya despedirnos y decir que este ha sido el segundo programa de La Diligencia. Avanzamos despacito, pero avanzamos. ¿Y sabes, Álvaro, lo bueno de que vayamos a durar pocos programas? Que yo, como no sé contar números de más de dos cifras, pues no se va a notar. Aunque bueno, yo lo digo aquí en directo ya. Y nada, que por cierto, que me han llegado algunos comentarios que dicen por ahí que nuestras voces no son propias para la radio. Y nada, que yo quiero desmentir eso, que es solo por los micrófonos, que están un poco rotos y tal, pero que nada, que no es, en la realidad nuestra voz es así grave y de seductor, ¿verdad? Así retumban en ecos. Tampoco queremos criticar a los micros, a nuestros jefes, más que nada porque no tenemos, pero pero bueno. Nada, pero decir que más de una avalancha hemos provocado gracias a nuestra increíble voz. Y nada, que si fuese por nosotros, pues nada, que aquí seguiríamos diciendo tonterías durante otra hora más o durante otras dos horas más. Pero nada, que yo tengo que decir que no he disfrutado nunca con el dolor ajeno. Así que nada, llegados a este punto, finalizamos y disfrutad de la música. Paz y salud. Hasta el martes que viene. Adiós. Again. Me gustaría decir una cosa para despedirnos, y es que, a ver, ¿qué pasa? ¿No tenéis Twitter por ahí o qué? Ya os he dicho que somos La Diligencia Radio en Twitter, y aquí nadie comenta nada, nadie dice nada. Pues ¿para esto qué? Nada, pues para esto seguir escuchándonos, que es lo mejor que podéis hacer por nosotros. Un besito.